9 de la mañana, 49 minutos en la ciudad de Santa Rosa y ya estoy en contacto con Andrés Zulueta, presidente de Empatel. Buen día, Zulueta, ¿cómo está usted? Buenos días, un saludo para vos y para todos tus oyentes. Bueno, hemos hablado en más de una oportunidad y siempre con la idea de mejorar el servicio y la conectividad en la provincia de La Pampa. Nos enteramos ayer que ya se llegó a la Ahumada. ¿Qué significación tiene y quiénes trabajaron para hacer esto posible? Sí, bueno, en el caso de La Ahumada lo que se hizo es se mejoró una torre que existe en un punto intermedio. Hay que recordar que para llegar a La Ahumada se llega mediante radios y ese radio, digamos, hay una distancia una distancia amplia y para eso se necesitan hacer saltos de radio. Una de las cosas que se hizo fue elevar la torre para poder tener mayor alcance y la otra cosa es el cambio de los equipos que existen para llegar. Esto permitió, digamos, mejorar el volumen de internet que se maneja para poder llegar a La Ahumada y en segundo punto también mejorar la calidad del servicio, en el sentido de que haya menos incidentes y menos corte del servicio por cuestiones que a veces son climáticas y tienen que ver con el calor, con la lluvia, con algunas cuestiones que hacen que la llegada por radio a veces tenga esos problemas. Bien, avance en La Ahumada y avance en toda la zona. Sí, estamos trabajando también en el oeste, estamos trabajando también en la zona de más al sur, en la zona de Duval, donde en Duval también cuadriplicamos el volumen que se manejaba de internet, pasamos de una señal de 100 megas a una señal de 500, con la complejidad también y todo lo que implica, digamos, llevar a Duval. En Duval, para tener una idea, también se hacen cuatro saltos, digamos, se pasa por cuatro antenas hasta llegar a Duval, sobre todo por la complejidad geográfica que tiene la provincia en esa zona y la dificultad también de llegar a ese punto. Se mejoró de nuevo la calidad de internet, evitando cortes, disminuyendo todas las dificultades que pueden aparecer por el clima, por condiciones que tienen que ver con la zona. Y por último también se mejoró el volumen de internet. Esto, como te decía antes, implica que el proveedor que está funcionando en la zona puede conectar a más usuarios y también que puede ofrecer servicios de mejor velocidad. Bien. Sí, hola, ¿me escucha? Sí. Pensé que se había cortado. No. Es el mi auricular que evidentemente está en las últimas. No, quería consultarle esto. Hay todo un cronograma de avance en la provincia. ¿Cómo sigue? Venimos trabajando con en toda la parte técnica, en todo el desarrollo técnico, en obras que están bien planificadas, que son las obras de las 22 localidades. Por el momento tenemos ya por empezar a fin de mes las obras en Miguel Cané y en Uriburu, que lo que va a permitir es conectar la localidad, lo que se define como última milla en esas localidades, para poder, digamos, que el proveedor que existe en esas localidades pueda ofrecer planes de mayor velocidad. Después se viene definiendo cuestiones técnicas, se están terminando de definir cuestiones técnicas de Lonquimay para poder también empezar en Lonquimay. Y después, bueno, estamos trabajando también en proyectos de desarrollo de fibra óptica, de desarrollo de última milla en el resto de las localidades que, digamos, se viene trabajando. Nos hemos asegurado por lo menos la compra de todos los equipos que son necesarios para las 22 localidades, hoy esos ya están en el depósito de Empatel, y esto nos protege también contra, digamos, la posibilidad de cualquier condición que tenga que ver con algún cambio en el valor del dólar, o nos protege, digamos, de alguna manera en cualquier movimiento que haya en el tipo de cambio, y después podemos trabajar un poco más tranquilo en ir desplegando las obras con mano de obra local. Se viene haciendo y venimos avanzando con esas cuestiones. Y por supuesto todo esto requiere inversión económica. ¿Estamos bien en ese marco? Sí. Sí, el Estado viene acompañando, las obras que te contaba recién tienen financiamiento por una parte de la ANACOM y por otra parte del gobierno de La Pampa. Hay una decisión muy firme de mejorar la conectividad, de hecho ha sido un eje de campaña del gobernador en su momento, en el año 2019, mejorar la conectividad en la provincia, mejorar los servicios a todos los pampeanos. Sí, yo siempre digo que eso tiene un impacto muy grande en diferentes áreas, tiene un impacto en las posibilidades que una persona tiene de trabajo, en las posibilidades que una persona tiene de educación, y por qué no, algo que hoy para mí ya es un derecho, que es la posibilidad de tener acceso a la cultura y al entretenimiento, que también es algo importante. Zulueta, tengo entendido que hace algunos días atrás, hará 10 días atrás, estuvo reunido con el gremio de telecomunicaciones. Estamos hablando de Empatel, que tiene cuántos empleados y cuál fue la relación que se planteó con el sindicato. No, la verdad que es algo muy, fue una reunión muy positiva. Invitamos a César Montes de Oca a charlar con los directores de la empresa. El directorio ya está completado. Me parece que era muy importante para destacar, además del convenio colectivo que nosotros firmamos cuando arrancamos con las actividades de la empresa, eso, y es muy importante la firma de ese convenio porque le da un marco legal a la actividad a todos los trabajadores de telecomunicaciones, mejora, digamos, algunas condiciones por encima de la ley de trabajo, pero además era importante que César, y esto es algo personal, que César pueda hablar con los directores de la empresa, porque me parece que él tiene una visión y una experiencia muy importante que también nosotros tenemos que aprovechar respecto al sector de las telecomunicaciones. Él tiene muchísimos años de experiencia y me parece que siempre es bueno escuchar a alguien con esa trayectoria. Bien. ¿Cómo viene la relación con las cooperativas? Bien, bien. Yo me he comunicado con algunas cooperativas que han realizado ya la asamblea para poder ser parte de Empatel. La verdad que siempre es bueno tener noticias de ese tipo. Estamos esperando que todas las cooperativas que estaban interesadas puedan pasar por ese proceso. Además hay que recordar que hay un representante de las cooperativas en el directorio, se llama Miguel Prieto, que trabaja en Corpico. Así que por mi parte, digamos, siempre yo siempre las recibo bien y siempre estoy dispuesto a escucharlas y a considerar, digamos, toda propuesta que vengan a traer. Muy bien, Zulueta, como siempre, muchísimas gracias por su generosidad en atendernos. Quiero dejar el micrófono a su entera disposición para lo que quiera agregar. No, decir nada más que seguimos trabajando siempre en conectar la provincia. Estamos todo el tiempo mirando, digamos, cuáles son los lugares donde hay que reforzar y donde hay que seguir trabajando. Es un desafío muy grande para esta empresa, y considerando que nuestra provincia, digamos, tiene una infraestructura que nosotros tenemos que defender, porque si no hubiese estado el Estado presente, digamos, las grandes empresas que se dedican a esto nunca hubiesen dado la conectividad que necesitan los pampeanos. Así que tenemos que estar atentos y defender esto que venimos haciendo con mucho esfuerzo y mucho sacrificio. Así, muchísimas gracias, que tenga buen día. No, por favor, hasta luego. Saludo para todos.